Hello everybody. Good morning, good afternoon, good evening. Radio Show Living in Transition en español. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Zoila Fajardo desde Maryland, Estados Unidos. Bienvenidos y gracias a cada una de las personas que nos sintonizan. Esto es Viviendo en Transición, un programa para todas las personas de habla hispana en Estados Unidos y el mundo, transmitido por la página web oursalonradio.com. Viviendo en Transición estará entregando temas de actualidad, interés y educación en un mundo que necesita y debe día a día evolucionar en muchos aspectos de la vida. En la edición anterior hablamos de los niños transgénero. Esta vez, en este radio show de Viviendo en Transición, seguiremos abordando el tema de las personas transgénero. La diversidad de género es mundial. Existe irrefutable evidencia que las personas transgénero han existido en muchas culturas, por no decir en todas las culturas, en el mundo. Aunque esta historia ha sido redescubierta, existen sólidos trabajos académicos que lo demuestran. Escritores como Will Roscoe tiene documentación extensa de personas americanas nativas en Norteamérica y su inclusión de personas de género variante. Tales personas en algún momento fueron consideradas como personas que tenían poderes espirituales especiales, y niños varones con cualidades femeninas a corta edad, los cuales a menudo eran aprendices del curandero más popular e importante, para luego ser ellos los sucesores. Se les consideraban personas de dos espíritu, un término específico para estas personas en su mayoría lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersexos nativos americanos. Ellos exhibían un balance de energías entre masculinas y femeninas. Leslie Feinberg, una activista transgénero muy conocida y escritora, quien es la autor del libro La Guerra del Transgénero, el libro da una visión de las personas transgéneros en las culturas nativas del mundo, con increíbles y magníficas fotografías y archivos ilustrados. Científicos como Joan Roggarden, un biólogo de Stanford, mujer transgénero y autor de Arcoíris de la Evolución, Diversidad, Género y Sexualidad Natural de las Personas, son también despliegues de luz en cuanto a la variedad de expresión encontrada en animales y la naturaleza humana. El libro de Roggarden incluye varias secciones de personas transgénero como la Polinesia Maú, mitad hombre, mitad mujer, los indios Hiras, de hombre a mujer, personas transgéneros quienes constituyen una entera religión, entre otros temas. Ella también describe los rituales desarrollados en las tribus como el Navajo y Papago que sirven para bendecir a las personas de dos espíritus y también para poner a prueba su determinación de seguir siendo de su género de nacimiento o si se es asumido uno diferente. Desafortunadamente, el que estos libros también hacen una clara idea de cómo las culturas nativas aceptan actitudes hacia el género variante han sido atacados y superados, dirigidos con motivaciones por lo religioso y lo político de otras personas. En el proceso, en todo el mundo, personas transgénero han tenido que ocultarse a ellos mismos para sobrevivir. Todavía, la evidencia es insuperable que la identidad de género del humano y comportamiento ha sido siempre y siempre ha existido en un amplio espectro. Psicólogos creen que el mundo y en el núcleo de la identidad de las personas tienen tres componentes mayores. Se cree que estas distintas etapas se fijan durante la infancia hasta la edad de 6 años y son revisadas en la adolescencia. Estos tres componentes son: identidad de género. Es el profundo sentimiento interior de la identificación del género independientemente de la anatomía. Estilos de comportamientos. Es la natural inclinación y expresiones. Y por último, la orientación sexual. Es por quien la persona es atraída románticamente. Es esencial entender que estas tres partes del núcleo de identidad son separados y distintos de otros. En la mayoría de las personas, estos tres componentes de identidad son alienados. Lo que domina esta configuración es el contexto social por el cual los roles de género y el sistema de género son construidos bajo los estándares que se esperan en la cultura. Pero en verdad, una gran cantidad de personas varían en uno o todos estos aspectos del núcleo de identidad. Por supuesto que cada niño forma su identidad social en un amplio contexto que incluye etnia, clase, cultura y religión. Estos factores adicionales en la identidad pueden tener una fuerte influencia en el desarrollo del género social y especialmente crea un sentido interno en el niño de lo que es malo o equivocado. Si las partes de su núcleo de género no han sido alienados con lo que se espera de su etnia, raza o religión, el niño desarrollará su propia identidad. De lo contrario, se forma la identidad impuesta por el entorno. Padres de una niña transgénero de 6 años expresaron lo siguiente: queremos que el mundo vea que esto es verdadero y quién es mi hija. Todos los libros y teorías e investigaciones en el mundo es insignificante comparado con la simple realidad. Esto no es un acto, no es una disfunción, no es una enfermedad. Esto es una niña en toda su gloria encontrando su verdad y ser parte de este mundo. El doctor Norman Spack del Hospital del Niño en Boston dijo: hay algo diferente en ellos, pero nosotros realmente no sabemos qué hace a una persona transgénero. Es la naturaleza. Las personas transgénero han sido documentadas a través de la historia, a través de las culturas. Algunas personas viven una vida abierta. Otras personas prefieren mantener su identidad transgénero para ellos mismos porque no se sienten seguros o a salvo al expresar su verdad, porque temen el rechazo y la violencia que las personas transgénero viven. Ser transgénero es una variante normal. Es una expresión humana. Estamos luchando para educar e informar a las personas y bajar los altos números que muestran las estadísticas en cuanto a la transfobia y el dolor humano que sufren estas personas transgénero. Personas transgéneros existen en todas las culturas, raza, etnia y religiones. Nacen, son criados y educados por todo tipo de padres en todo tipo de entornos. Padres de un niño transgénero de 7 años expresaron: él era un bebé de 18 meses y su primera oración formada fue: mamá, soy un niño. Le di a él un biberón porque asumí que él decía: mamá, quiero agua. Pero él repetía y decía: mamá, soy un niño, hasta que entendí bien lo que expresaba. Me pareció divertido. De tanto repetir lo mismo, pensé que estaba confundido. aunque sabía que algo estaba creciendo en él. Él siempre quería las cosas de niños como juguetes y ropa. Yo quería y yo sentía un sentimiento diferente hacia él. Él era diferente a mis otras tres niñas. La identidad de género se manifiesta casi al mismo tiempo en todos los niños. Tan pronto aprenden a hablar, es muy común en los niños transgénero tratar de dejarles saber a sus padres esta realidad, desde que son muy, muy pequeñitos. Esto puede tomarle unos años a los padres entender la seriedad de lo que sus niños están realmente expresando. Lo primero que los padres piensan es que esto es muy divertido. Luego, se piensa que el niño está confundido y le explican: no, mi amor, los niños tienen pene y las niñas vagina. Los padres hacen esto mientras que los niños van desarrollando severos traumas acerca de su anatomía. Y todos los padres, razonablemente, van asumiendo que la confusión es solamente una fase. A través del tiempo, los padres de niños transgénero comienzan a reconocer que esta fase no ha cambiado. Los niños tienen la capacidad de expresar su identidad de género, la cual es controlada predominantemente por sus padres. De nuevo, los padres no tienen el control de la experiencia interna de sus hijos. Si su hijo tiene una identidad de género diferente, esto no cambiará solo porque los padres no lo aceptan. Lo que se provoca es que los niños desarrollen fuertes traumas, sean deprimidos, se avergüenzan de ellos mismos, sean solitarios, entre otras características. Para que la experiencia sea con sensación positiva a estos niños transgénero, se necesita y es indispensable el apoyo de los padres. Por supuesto, es un desafío para los padres determinar que su hijo es transgénero, pero esto se da por las regulaciones sociales y las preferencias para los niños biológicamente varones son muy estrictas. Si un niño varón prefiere expresión femenina, la sociedad es más dura, por lo cual la felicidad de su niño debe ser lo más importante. El ser transgénero no es una elección. No se escoge ser transgénero, porque sea fácil o de moda. Esto no es atractivo. Los niños, al igual que los adolescentes, no escogen ser como escoger ser un par de zapatos. Ser transgénero es de lo más difícil en nuestra sociedad, porque no se entiende y el género binario está muy penetrante. Cuando un niño o adolescente expresa, asegura, afirma ser transgénero, como padres debemos escuchar. Como padres, dejar de preguntarles a ellos tratando de reunir información. La actitud como padres es solo apoyar, amar y escuchar lo que su hijo está diciendo. Si su hijo ya se lo había dicho antes y usted contestó con una negación o por asumir que era esto solamente una fase y no prestó atención, nunca es tarde. Ve con tu hijo y con los brazos y corazón abiertos, muéstrale dispuesta a tener una línea de comunicación abierta. Las personas son como son. No podemos controlar eso. Pero los padres tenemos el poder de amar y apoyar a nuestros hijos incondicionalmente. Este es el trabajo de los padres, amar a nuestros maravillosos hijos. Los psicólogos han identificado un estilo de comportamiento como otro componente en el núcleo de identidad. Una persona con un estilo de comportamiento está reflejando su natural inclinación o expresión, y la sociedad etiqueta estas preferencias por género. Por tanto, La parte del núcleo de nuestra identidad que es reflejada en nuestro propio y único estilo de comportamiento pueden también ser visto como una expresión de género y presentación. Marcadores de estilos de comportamiento incluye peinados, lenguaje corporal, maneras de caminar y moverse a través de los espacios, preferencia en la ropa y estilos de juego. Nuevamente, no podemos escoger las preferencias personales de nuestros hijos. No podemos escoger por ellos quiénes ellos son y quiénes serán. Cuando los padres dejan de soñar por sus hijos y dejan que sus hijos tengan sus propios sueños, al final esas esperanzas y sueños son los mismos. La felicidad de nuestros hijos, ellos quieren ser amados y amar, disfrutar de sus familias. Esos sueños siempre permanecen y con el amor a nuestros hijos se hacen realidad, independientemente del género que expresen. Una madre de una mujer transgénero de 23 años expresó: "Mi corazón se parte cuando pienso en el tiempo de oscuridad y soledad que ella tuvo que vivir preguntándose y preocupándose cómo sería el expresarse como ella es en la familia y la sociedad. Cerca de los 10 años, mi hija viajó por ese emocionalmente doloroso viaje sola, y yo, su madre, no pude verla. No existe recurso más grande posible que el amor de tu vida que son tus hijos. La base del mundo de los niños es el amor y la aceptación. El amor incondicional puede ser la llave para traer de regreso el pasado a tu presente. Tú puedes usar esto como una herramienta. Los niños transgénero suelen obsesionarse con las sirenas, pues éstas no tienen genitales. No hay nada debajo de la cintura más que una cola. Hace algunos años se dio a conocer la historia de Jazz Jennings, una niña muy diferente de las demás. A la temprana edad de 3 años, Jazz fue diagnosticada con trastorno de identidad de género. Este término ya no se utiliza hoy en día porque se ha entendido que el ser transgénero no es un trastorno y ha sido erradicada de los términos psiquiátricos al referirse a las personas transgénero. La historia de Jazz Jennings causó conmoción. Esta niña, que nació siendo varón, desgarraba sus pantalones para que parecieran vestidos. Adoraba las muñecas y se enojaba cuando se referían a ella como un niño. Los padres de Jazz escondieron el trastorno de su hija, hasta que un día, en un recital de la escuela, se dieron cuenta de lo infeliz que era. No le permitieron usar un tutú como al resto de las niñas. Estaba parada ahí, tronando sus dedos y moviendo el pie, y se veía tan triste. Nos rompió el corazón verla así, recuerda René, madre de Jazz, en una entrevista con ABC News. Solo con el cariño de sus padres y la comprensión de la sociedad, derivada de la información y el rechazo a los prejuicios, los pequeños con este trastorno podrán tener vidas plenas y felices. Una de las primeras cosas que Thomas Lovell dijo a sus padres fue que estaban equivocados. El niño de 3 años sabía hablar con señas porque tenía apraxia, un trastorno del habla. Se señaló a sí mismo y dijo con señas: "Soy una niña". "Está confundido", dijeron sus padres. Tal vez confundió el signo de niño y niña. Así que le respondieron con señas: "No, no Tomás. Tomás es un niño". Pero el pequeño sacudió su cabeza. "Soy una niña", respondió con señas. Independientemente de que físicamente era un niño, Tomás siempre sostuvo que era una niña. Cuando lo molestaban en la escuela por ser tranquilo y porque le gustaban las muñecas, Tomás repetía la simple respuesta: "Soy una niña". Hoy Tomás tiene 11 años. Se hace llamar Tammy. Lleva vestidos a la escuela y vive como una niña. A sus padres los acusaron sus familiares, amigos y conocidos de ser imprudentes y provocar un daño permanente en su hijo por permitirle vivir como una niña. El cambio de Thomas Lovell se puede contar en fotografías. Después de que sus padres, Pauline Moreno y Debra Lovell, adoptaron a Tomás a los 2 años, ellas observaron que se aislaba. El pequeño, tímido y con un rostro lleno de pecas, normalmente se sentaba en una esquina a leer un libro. A diferencia de sus 2 hermanos mayores, quienes eran ruidosos, atléticos y masculinos, Tomás era inusualmente tranquilo. Debido a su impedimento para hablar, tuvo que asistir a educación especial. A pesar de desarrollar una mejor capacidad para hablar, no quería platicar o socializar. Parecía tan deprimido e infeliz todo el tiempo. No le gustaba jugar, se sentaba ahí todo el tiempo y no interactuaba con nadie. Parecía muy solitario. En las fotos, Tomás se ve pequeño con una sonrisa forzada y una mirada vidriosa y distante. A lo largo de su infancia, Tomás quería leer los cómics de la Mujer Maravilla en lugar de los de Superman, usar diademas con diamantes de imitación en lugar de gorras de béisbol y jugar con muñecas, no con figuras de acción. Y, dicen sus padres, insistía en que era una niña. Su situación empeoró cuando Tomás dijo a sus mamás que quería cortarse el pene. Sus padres intentaron racionalizar con él, advirtiéndole que se podría desangrar hasta morir, pero su solicitud fue una señal para ella de que esto era serio y que quería y requería de ayuda profesional. A los 7 años, después de ver a varios terapeutas y psiquiatras, los especialistas en la salud mental confirmaron que Tomás tenía un trastorno de identidad de género. Fue difícil para Moreno y Lovell aceptar el diagnóstico. El hecho de que ella es transgénero la pone en un camino más difícil, un camino absolutamente más difícil, dice Moreno. A ellas la acusaron sus amigos, familiares y conocidos de ser unos padres terribles, que la empujaron a hacer esto. No son decisiones fáciles. Los padres pasan por un largo proceso. Le permitieron a la niña escoger su propia ropa a los 8 años. Tomás escogió ropa de niña, incluyendo 4 sujetadores. Después, Tomás quiso cambiar su nombre a Tammy y usar el pronombre femenino. A esto se le llama transición social y puede incluir nuevos estilos de corte de pelo, guardarropa. Esta etapa no incluye intervenciones médicas, con excepción de la de salud mental. La transición social es completamente reversible, dice el Dr. Olson, una especialista en identidad de género. En cada etapa del camino, la mamá le dijo a Tammy, en cualquier momento que quieras regresar a tu ropa de niño, puedes regresar a ser Tomás, ¿está bien? Tammy se negó en cada ocasión. Ella sigue asistiendo a terapia. Su habitación está pintada de color amarillo dorado brillante, decorada con animales de peluche y llena de tenis rosas. En casa, Tammy baila en el pasillo y da vueltas en su vestido rosa. Tan pronto como le dejamos ponerse un vestido, su personalidad cambió de un niño muy triste que se quedaba quieto y que no hacía muchas cosas, a una niña pequeña muy feliz que estaba emocionada de estar viva. Muchos niños transgéneros informan que tienen sentimientos de incomodidad con su género desde que pueden recordar. Mario, un joven de 14 años que vive en California, quien solicitó no usar su nombre completo, nació como mujer. Se viste y actúa como hombre, porque dice: desde que tenía 2 años nunca se sintió realmente como una niña. Me sentía incómodo en ropa femenina, dice Mario. Me sentía como, ¿por qué tengo que vestir esto cuando no es lo que soy? ¿Por qué debería ser una persona falsa? Bueno, aquí hemos llegado al final de nuestras historias el día de hoy en este programa de Living in Transición. Los recursos de información utilizados en este programa han sido gracias a el libro de Transgender Child, escrito por Stephanie Brill y Rachel Pepper, y con el apoyo del Dr. Norman Spack, quien es asociado de la División de Endocrinología del Hospital de Niños en Boston y del Departamento de Pediatras en la Escuela Médica de Harvard. También el artículo presentado en CNN México, Niños Transgénero, el difícil camino hacia su verdadera identidad, escrito por Madison Park. Y por último, el artículo escrito para terra.com.mx en Vida y Estilo por Paulina Santibáñez, titulado Niños Transgénero, el drama de nacer en cuerpo equivocado. Si desean contactarse conmigo por algún comentario, sugerencia, aporte a nuestros temas, pueden escribirme a mi correo electrónico soylafajardo1901@hotmail.com. Soyla con Z y con I latina. Gracias a cada una de las personas que nos escuchan por esta oportunidad de llegar a ustedes a través de Viviendo en Transición, transmitido por oursalonradio.com. Este radio show ha llegado para que todos aprendamos y tomemos conciencia de estos temas de la vida para ser mejores personas cada día. Muchas gracias y que estén muy bien.